Este texto, hermanos, relata una explicación acerca de un comparativo de dos clases de empleados, o como bien dice aquí, dos clases de mayordomo. Cuando entramos a Mateo, hermanos, a partir del capítulo 24, comienza a hablar de lo que será el fin. ¿Cuál es el fin de los tiempos? Y desde luego mucho de esto tiene que ver con la venida del Señor. Capítulo 25 en adelante también sigue hablando sobre este tema, pero ahí en este pasaje que hemos escogido capítulo 24 está hablando un poco de cómo será la venida del Señor, y menciona que algunos estarán preparados, que algunos estarán activos, haciendo actividades oportunas y teniendo una vida que agrada al Señor cuando Él venga, pero que por otro lado habrá otras personas que estarán viviendo solamente para sus placeres, para sus deleites, y entonces bajo ese estilo de vida habrá ira de parte de Dios al encontrar a otro grupo de personas no teniendo en cuenta a Dios en sus vidas. Y menciona que es como un ladrón, ¿verdad? Un ladrón no avisa a qué hora irá a tomar las pertenencias de una casa. Solamente llega de imprevisto, cuando nadie le espera, cuando nadie lo sabe, y entonces ocurre ese acto de tomar, de hurtar lo que no es de él. Y hermano, así será la venida del Señor, pero llama nuestra atención que en este apartado hay una especificación, no tan solo de cómo debe vivir el creyente para esperar la venida del Señor, sino cómo debe ser el estilo de vida del creyente en cada ámbito de su vida personal. En el versículo 45, en el versículo 44 dice, perdón, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, una vez que ha hecho la comparación del ladrón. Y en el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Uno de los roles que el mayordomo hacía en casa era dar el alimento a quienes vivían allí, y también a todas las pertenencias, incluso al ganado y demás comercio que pudiera desarrollar el dueño de casa. El mayordomo era responsable de supervisar o de él mismo llevar el alimento hacia cada uno. Este texto nos dice, hermanos, que hay buenos mayordomos y hay malos mayordomos. ¿Quién es este siervo fiel y prudente? Fíjese las palabras con las que encierra la bondad o un mayordomo que es exitoso, un mayordomo que es responsable, es fiel y es prudente. Vamos a hablar esta mañana, hermanos, de mayordomía responsable. ¿Qué es la mayordomía responsable? Hay otro comparativo en el versículo 48, otra clase de mayordomo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay entonces dos categorías de mayordomo, ¿verdad? El buen mayordomo, el que es fiel y prudente, el que es responsable, y el mal mayordomo. ¿Qué característica, hermano, tiene uno y tiene otro? Vamos a analizar las características del mayordomo responsable. Y de acuerdo a lo que este texto nos enseña, primeramente es que el mayordomo responsable reconoce un señorío. Reconoce un señorío. Mire la diferencia. El primer mayordomo sabe que tiene un amo. Sabe que tiene que dar cuentas en algún momento en que el amo sí ha salido de casa, ha encargado los bienes, ha dado tareas a este mayordomo, a este trabajador, pero este hombre tiene una conciencia de que el dueño vendrá, y al venir hay que rendir las cuentas y hay que aclarar y hay que poner en la mesa todos los pormenores de lo que ha sucedido. Y entonces el dueño de casa evaluará el trabajo a la luz de sus acciones y de su sinceridad. Pero el mal mayordomo, hermanos, por el contrario, no tiene en mente ese señorío. Ha apropiado los bienes que el amo ha dejado, los ha utilizado en un abuso de confianza, ha tomado de ellos para sí mismo y ha distribuido el tiempo mejor le parezca, mejor le convenga. Y entonces, hermano, el mal mayordomo no está sujeto ni consciente a un señorío. El mal mayordomo se apropia todos los recursos que le han sido dados para administrar. Otra palabra para describir mayordomo es administrador, administrador de los bienes. Alguien que tiene a su mano recursos que no son de él, que tiene que trabajarlos, que tiene que cuidarlos y que tiene que dar cuenta de ellos cuando el amo venga a pedir cuentas. El administrador eficiente, hermanos, responsable, mantuvo en su mente que todo lo que se le había confiado pertenecía a su amo y que en su momento tendría que dar cuentas por aquello que le fue dado a su cargo, mientras el mayordomo injusto apropia estos bienes y comienza a usarlos de acuerdo a sus propios deseos. Nos viene a la mente quizá cuando a José, estando en casa de Potifar, era un mayordomo, y la Biblia nos muestra la fidelidad, la integridad que había en este varón cuando tiene una propuesta incorrecta de la esposa de Potifar. Y hay unas palabras que enmarca y pronuncia José, y dice: todo lo ha confiado el Señor en mi mano, ¿verdad? ¿Cómo podría yo hacer este mal, ¿verdad? Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, me lo ha confiado en entera confianza, ¿verdad? No hay nada que Él me haya reservado, le dice José, sino a ti, porque eres su esposa. Imagínese la clase, la calidad de confianza que este hombre, que Potifar, había hallado hacia la vida de José. Su carácter, su integridad, su responsabilidad le había generado esa confianza para que él no se preocupara por nada más y confiaba plenamente en él. Y hermano, ¿cuántos de nosotros no apreciamos personas de confianza? Amén. ¿No es cierto que una persona de confianza en estos tiempos es como decir vale oro? Alguien que uno le pueda confiar las cosas y saber que habrá un buen funcionamiento de las cosas que uno puede encargar en tiempo, en forma, en calidad. Bueno, un buen mayordomo tiene varias características que vamos a estar observando, pero la principal, de donde se desprenden todas las demás, es que el buen mayordomo lo es desde su propio corazón. Cuando reconoce que hay un Señor, cuando sabe que Él no es dueño de su tiempo ni de las cosas que están a su mano, sino que respeta la planeación y los deseos de su superior. Hermanos, al hablar de mayordomía, al hablar de administración, nosotros somos aludidos hacia esta responsabilidad. Cada uno de nosotros somos mayordomos. La Biblia nos enseña esto. Y cada uno de nosotros, hermanos, al igual que este ejemplo que estamos viendo aquí, se nos ha entregado algunas responsabilidades, se nos han entregado algunos recursos, y cada uno de nosotros, hermanos, estamos funcionando con ellos durante nuestra vida. Pero también habrá un momento en que nuestro amo nos va a pedir cuentas. Se nos ha dado tiempo, se nos da recurso económico, se nos da también talentos, dones, se nos dan oportunidades, y de todo ello, hermanos, un día tendremos que dar cuenta. La pregunta aquí, hermano, es: ¿qué concepto tenemos nosotros de todo lo que está a nuestro entorno, todo lo que tocamos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos decir es de mi propiedad? ¿Qué concepto existe? ¿Que somos simplemente administradores, o como otros, como el mayordomo infiel, que somos dueños? El mayordomo infiel, hermano, es aquel que dice estas palabras, argumenta estas palabras: la vida es mía, el cuerpo es mío, el dinero es mío, y yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera hacer. Un sentido, hermanos, de completo egoísmo. Y si bien consideramos cómo son nuestros días, está caracterizado por el egoísmo, donde cada persona quiere hacer lo que bien le parece, donde nadie quiere ceder, donde cada vez se exalta más el beneficio personal, el placer personal, por encima de todo lo demás, incluso de los estándares de hacer lo correcto. Y el humanismo, hermanos, nos enseña esto, ¿verdad? No es malo si a ti te hace sentir bien. Tú puedes mentir, tú puedes robar, tú puedes ser irrespetuoso hacia tus superiores. Mientras a ti esto te haga sentir bien, no está mal. Porque está bien, si a ti te hizo sentir bien, no tiene por qué ser calificado como mal. Pero hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, no hay esta clase de relativismo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que todo lo que el hombre hace bajo sus propios deseos, sin tener en cuenta a Dios, es pecado y por lo tanto va inclinado hacia la destrucción. Hay responsabilidad, hermano, hay consecuencias de lo que usted y yo hacemos con nuestra vida y con nuestro tiempo. Quizá las consecuencias no aparecen inmediatamente, pero aparecerán un día. Y si no aparecen en esta tierra, es todavía más preocupante, porque entonces puede ser que el castigo venga con mayor severidad. Bueno, si es un momento oportuno al hablar de la mayordomía, para que pudiéramos hacer un análisis personal, para que tengamos una mirada introspectiva de cómo nosotros gastamos nuestro tiempo y nuestros recursos, y si estamos siendo fieles administradores, administradores responsables, o quizá hemos apropiado lo que es de Dios para nosotros mismos y entonces estamos usando de una manera equivocada los recursos que únicamente son de Dios. ¿Cuál es el señorío que debe reconocerse? Primeramente, hermanos, un señorío universal. La mayordomía como principio es un aspecto universal, es de competencia de todos los hombres. A veces pensamos que la mayordomía solamente tiene que ver con los cristianos. Pero hermano, no. Todos los seres humanos, todo lo que poseemos, también es de Dios, de creyentes y de no creyentes. Y a todos un día nos va a juzgar el Señor. Sí, es verdad que en maneras distintas, con intenciones distintas, pero todos pasaremos a dar cuentas, a dar una rendición de cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. Los libros sapienciales, los libros de sabiduría, hablan mucho esto, ¿verdad? Un día tendrás que dar cuenta a Dios. Dice el autor de Eclesiastés, ¿verdad? Salomón, haz con tu vida, toma placer tu corazón y vive en los días de tu juventud, pero sabe que sobre todas estas cosas, un día te juzgará Dios. Fíjese el consejo de Salomón. Si nosotros lo sacamos de contexto, si descontextualizamos y cortamos ese texto, la Biblia dice que yo ande en los deseos de mi corazón y haga los deseos de mi vida. Sí, todo eso lo dice. Pero al final dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y hermano, hay un señorío universal. La mayordomía se ha originado cuando Dios creó a Adán y a Eva a su propia imagen. Él estableció a esta pareja con un toque personal. Una relación íntima con la humanidad es lo que había en aquel entonces, Dios con su creación. Y esta relación debería crecer a lo largo del tiempo. Esta imagen es una imagen compartida acerca de cómo es el deseo de Dios hacia su creación. Una relación de intimidad, una relación de amistad. Vamos a ver Génesis 1, 28. Vamos a transportarnos a esas palabras que son escritas. Génesis 1, 28 nos dice: y les dijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí hay una tarea, ¿verdad?, para estos habitantes: a fructificar, multiplíquense, llenen la tierra, y dice, y sojuzgadla, ¿verdad?, y señoread en los peces del mar. También hay un mandato, ¿verdad?, para que el hombre, cuando fue puesto en el huerto de Edén, labrara ese huerto y lo guardase. Esto nos enseña en 2:15 de Génesis. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos al Señor, vemos a Dios dando responsabilidades al primer habitante de la tierra, ¿verdad? Y le dice a Adán: tienes la administración de todos los animales de la tierra, tienes la administración de la tierra misma, tienes la administración, ya tenía la administración también de una familia. Y son responsabilidades que Dios está dando al hombre. Bueno, cuando tenemos en mente esta verdad, nos ayuda a alejarnos del falso orgullo de pensar que todo lo que tenemos es nuestro, que todo lo que tenemos lo hemos ganado bajo nuestras propias fuerzas. Nos aleja del falso orgullo de pensar que no tenemos que darle cuenta a nadie, porque la mayordomía exige rendir cuentas a un superior. Exige rendir cuentas a un superior. Hermano, los judíos también administraban. Los judíos daban ofrendas al Señor como un reconocimiento de su soberanía. Y en este culto ellos expresaban a través de los sacrificios la entrega a Dios de lo selecto, de lo que ellos habían recibido durante la época de cosecha. ¿Y cuáles eran los requisitos para las ofrendas de los judíos? Que llevaran lo mejor, ¿verdad? Que escogieran de lo primero, de lo más robusto, de lo más nutriente, y eso lo llevaran al Señor. Tenían que administrar. En Crónicas nos dice: porque quién soy y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El judío entendía algo: todo lo que he recibido me ha sido dado, y lo que yo voy a dar simplemente estoy regresando de una manera procesada, de una manera trabajada, de una manera escogida para quien me ha bendecido con lo que tengo. ¿Cuántas veces, hermanos, el pueblo de Dios cometía sus errores en las ofrendas que llevaba? Y algo de esto se tocó en los días anteriores, que se llevaba lo tuerto, lo manco, lo defectuoso. ¿Y qué causaba en el corazón de Jehová ofrendas con ese tipo de características? Causaba enojo, hermano. Porque, ¿sabe? Cuando una persona del pueblo de Dios ofrendaba esto para Jehová, no era lo mejor, era lo que le sobraba. Era lo último, era lo que no le servía, era lo que no quería. Hermano, y muchas veces puede ser que nuestra vida se rija bajo ese tipo de pensamientos, de dar lo último, lo que no importa, lo que no me gusta, lo que me sobra. Muchas veces jóvenes piensan de esta forma, ¿verdad? Yo quiero vivir el vigor de mi juventud, mi fortaleza, mis fuerzas, mis planes, mis deseos. Y yo creo que el cristianismo es para gente anciana, ¿verdad? Para gente que ya no tiene más experiencias que vivir. Entonces quizá si yo llego a los 70 años, 80 años, yo creo que ya estoy listo para rendir mi vida al Señor Jesucristo. Hermanos, y hay esa clase de pensamientos. Quizá no lo vamos a escuchar, pero las acciones lo dicen, ¿verdad? De personas que piensan de esta forma, creyendo, hermanos, que somos dueños de nuestra vida y de las circunstancias que Dios permite. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado de jóvenes que han acabado sus vidas, quizá en medio de una progresión impactante en cuanto a su vida profesional, en cuanto a su vida personal, y se han ido jóvenes, han terminado sus días jóvenes? Porque, hermanos, el dueño de los recursos de nuestra vida, de nuestro tiempo, no somos nosotros mismos. El dueño de todo nuestro ser es Jehová de los ejércitos, y Él puede demandar de nosotros lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos nosotros mismos, quizá, si no estamos aludidos bajo ese criterio, bajo ese ejemplo, en lo que damos? Quizá hemos escogido dar lo que sobra. Recuerdo hace algunos años haber ilustrado con este ejemplo que me llamó mucho la atención. Es algo bastante cómico, en donde dice que un día un billete de 500 se encuentra con un billete de 20 en la misma bolsa de un hombre, y se presentan y se preguntan: ¿en dónde habías estado tú? Porque no te conocía. Y el billete de 500 le dice, bueno, yo he estado en los mejores restaurantes del mundo, he estado en hoteles caros, he estado también en salones de belleza, he pasado en algunos parques de diversión y he viajado mundialmente y he estado en todo ese tipo de escenarios. Le dice, ¿y tú en dónde has estado? Y el billete de 20 dice, pues yo he estado de una iglesia a otra iglesia y en otra iglesia, ¿verdad? Y suena algo cómico, hermanos, pero si nos preguntáramos nosotros, ¿cómo es nuestra mayordomía? Quizá pudiera ser algo parecido a ello, ¿verdad? Hermano, ¿en dónde estamos depositando el vigor de nuestras fuerzas? ¿Está siendo para este mundo, para nuestros propios deseos, para nuestros propios anhelos? ¿En dónde estamos depositando los recursos que Dios nos da en nuestra mano para producir, para testificar, para permitir que la obra de Dios avance? ¿Es solamente para nuestros deseos personales? El señorío universal, hermanos, es reconocer que existe un creador, un hacedor, y que Él es dueño de todo, y que un día tenemos que dar cuentas de lo que hacemos. Pero hermanos, también hay un señorío personal, y el señorío personal tiene que ver únicamente con los creyentes, con los que han encontrado el Evangelio y han rendido su vida a Cristo. La palabra Señor precisamente significa dueño o amo. Y cuando nosotros hablamos de Cristo, decimos es nuestro Señor, ¿verdad? Cuando decimos que Él es nuestro Señor, estamos diciendo que Él es el dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros talentos, y por lo tanto Él tiene la autoridad para hacer lo que desea sobre nosotros. Para el creyente, hermanos, la vida tiene un sentido distinto. No es regido por el egoísmo y por el placer momentáneo, sino por el intenso deseo de agradar al dueño y amo de nuestras almas. Vamos a Romanos capítulo 6 y buscamos el versículo 3, Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Andemos en vida nueva, dice, para que no sirvamos más al pecado. Esto quiere decir, hermanos, que un señorío personal es una vida que ha sido rendida a Cristo. Vamos a ver ahora en el capítulo 6 de Romanos, versículo 11. Versículo 11 al versículo 14, dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este texto, hermanos, Pablo está explicando. Cuando un hombre no tiene a Cristo, cuando un hombre vive solamente en su condición natural, hace lo que sus propios deseos le dictan hacer. Si quiere ser perezoso, es perezoso. Si quiere comer, si quiere practicar el pecado de la gula sin detenimiento, lo va a hacer. Si le llama la atención algo y lo comienza a codiciar, continuará codiciándolo, incluso quizá llegará al punto de hurtarlo. Si algo le ofende, si algo le molesta, va a responder. Y no hay freno sobre sí. Pero cuando una persona ha entregado su vida a Cristo, hermanos, no quiere decir que ya no hay estos deseos. Una persona que es tratada mal, no quiere decir que no tiene el deseo de responder. Una persona que es tentada para comer algo delicioso, a pesar de que ya no es momento de hacerlo, sigue teniendo el deseo de comer, tiene el deseo de descansar, tiene el deseo de obtener cualquier cosa que el ser humano, el creyente, tiene los mismos deseos. Pero el creyente, la persona que ha sido convertida por Cristo, dice: ya no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ha habido un cambio, dice, los que hemos sido bautizados, y no está hablando del bautismo literal, de la práctica de sumergirse en el agua, está hablando de los que han sido sepultados en sus pecados, en el acto interno al recibir a Cristo. Dice, el que ha sido bautizado, el que ha sido sepultado de sus pecados, ahora se ha levantado con una nueva naturaleza, bajo una vida nueva, y tiene el poder del Espíritu Santo para poder apagar y para poder controlar los deseos que el corazón humano está demandando. Y hermano, nosotros tenemos un señorío personal. Si bien es cierto que hay un señorío universal, hay un creador y hay un sustentador, y que debemos de dar cuentas a él, como creyentes, nuestro sentido de mayordomía es todavía más agudo y es todavía más afinado. Porque nosotros sabemos, hermanos, por encima de todas las cosas, que todo lo que hay en nuestra vida pertenece al Señor. Y que todo lo que hacemos en esta vida, tenemos más conciencia de que un día daremos cuenta de ello. Pero también, hermanos, sabemos, como creyentes, que estamos aquí por una razón específica, que es lo que la mayoría de las personas ignoran o sencillamente pasan por alto, y es que estamos aquí para darle la gloria a Dios. Y esa es una verdad que en nosotros como creyentes está latente cada minuto de nuestra existencia. Estás aquí para darle la gloria de Dios, para darle la gloria a Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes y con todo lo que Él ha dado en tus manos. No hay otra motivación, hermanos, por la cual el Señor nos ha creado, sino para darle a Él toda la gloria de nuestro ser, con nuestro ser. Así que, hermano, si nuestra vida no está dando la gloria a Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde se va nuestro recurso financiero? ¿Qué es el criterio que evaluamos para gastar el dinero que llega a nuestras manos? ¿Qué es el criterio que vive en nuestra mente para destinar cómo vamos a usar el tiempo? Ahora, hermanos, cada uno de nosotros nos han sido dadas habilidades especiales, ya sean dones espirituales o talentos naturales. ¿Cómo estamos gastando todo ello que el Señor ha dado en nuestras manos? Hermano, la mayordomía responsable reconoce un señorío, y la mayordomía responsable responde en sumisión. Reconocer a un superior implica hacerlo en consideración a ocupar una posición inferior delante de aquel que ejerce autoridad sobre nuestras vidas. Es decir, hermano, cuando alguien reconoce que sí hay una autoridad, cuando alguien entiende que hay un señorío, entonces nosotros tenemos que tomar nuestro lugar, que es un lugar de sumisión. Y la palabra sumisión significa ponerse abajo de una voluntad superior. Cuando nosotros vivimos de esta manera, hermanos, reconociendo que hay una autoridad sobre nuestras vidas, la sumisión se ejerce, por lo menos, hermanos, vamos a ver, por dos elementos. Hay una sumisión que es por fe. La razón principal por la que el creyente no practica la sumisión, hermanos, de manera completa, es por el pecado de la incredulidad que está plagado en el corazón humano. Es cierto que los inconversos les llamamos incrédulos, pero es cierto, hermanos, que paradójicamente hay creyentes que son incrédulos. ¿Cómo es creyente o es incrédulo? A veces creemos las cosas que nos gusta recordar y nos conviene creer y pensar. En que hay un Salvador que vino por mí, que sustituyó mi lugar en la cruz y que soy librado de una condenación. Yo todo eso lo creo. Pero, hermanos, a veces nuestra fe es debilitada y es únicamente restringida a creer lo que nos gusta creer. Pero, hermano, la Biblia también dice que Cristo es el dueño de nuestras vidas. Y eso a veces lo creemos y a veces no lo creemos. La Biblia también dice que Cristo es el tesoro mayor, que no hay más satisfacción en Él. Y eso a veces lo creemos y a veces no lo creemos. A veces, hermanos, cuando un creyente toma malas decisiones, hermano, es porque hay incredulidad en su corazón. No, no, hermano, el creyente sabe que el Señor existe y que para Él vive y que, hermanos, ¿cuál es la razón por la que una persona acepta un trabajo que de antemano sabe le va a apartar completamente de Dios, pero lo toma porque considera que necesita un trabajo? ¿Sabe por qué? Por incredulidad. ¿Cuál es la razón por la que un creyente que el Señor ha redimido su vida y ha dado una nueva naturaleza y tiene ahora conexión, tiene ahora comunión y tiene ahora una relación con una persona inconversa, una relación de pareja? ¿Cuál es la razón? Si hay suficiente enseñanza en la Biblia y el Señor habla que Él es mayor satisfacción que en una persona, porque hay incredulidad. Porque a veces, hermanos, podemos llegar a pensar, yo sé que el Señor es misericordioso, es bondadoso, es bueno, es grande, pero yo necesito recursos económicos. Es cierto que el Señor es justo y es bueno y es proveedor, pero yo necesito a alguien que esté a mi lado. Es cierto que el Señor es bueno, pero yo quiero tener compañerismo y amistad con otras personas. Que aunque la Biblia sí es verdad, enseña que no son las mejores personas, pero creo que lo necesito. Hermano, todos esos sentimientos y todos esos pensamientos los genera el mismo pecado: incredulidad. Incredulidad. ¿Cuándo es cuando el creyente toma desaciertos en su vida personal? Cuando deja de creer en la suficiencia de Cristo, que no necesita nada más. Hermanos, de verdad, la palabra de Dios nos ilumina que un creyente en Cristo experimenta todas las riquezas que son celestiales. Y cuando una persona experimenta la riqueza celestial, no tiene necesidad de nada más. Pero hemos de recordar, hermanos, que como en el huerto, cuando Eva le fueron dadas instrucciones, había una serpiente, ¿verdad?, que estaba allí tentándole. Y estaba allí queriendo producir otros pensamientos de la información que ella tenía. Es cierto que te dijeron esto y esto y esto, pero no es verdad. Lo que sabe Dios es que cuando tú comas de este fruto, vas a ser como Él y vas a conocer el bien y el mal. Y luchamos, hermanos, todos los días contra la información que nos es dada de la palabra de Dios y la información que no viene de Dios. Y entonces estamos en un dilema. Hermano, la falta de fe llega implícitamente que el creyente va a practicar pecado en su vida personal. La falta de fe tiene como acto segundo el pecado. Y hermano, ¿cuántas veces hemos estado en un dilema, a punto de tomar una decisión, en un cruce de dos ríos, y tenemos que hacer ajustes, y necesitamos tomar decisiones, y muchas veces el temor le hace abandonar la carrera de una línea de obediencia y de rectitud y de decisiones de progresión espiritual, porque el temor le llenó, le inundó y dijo: es que si yo dejo este trabajo, ¿qué va a ser de mí? Es que si yo dejo esta relación, ¿qué va a ser de mí? Es que si yo acepto vivir de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios y hago esta clase de ajustes, ¿qué va a ser de mí? Y hermanos, ese temor causado por la incredulidad llega a truncar la relación que el creyente tiene con su Señor. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando esto ocurre? Una serie de consecuencias se desatan, lamentables, ¿verdad? Por supuesto. El día de ayer estaba leyendo un poco acerca del reinado de David, y se decía que es conocido como un reinado ejemplar, un reinado muy fuerte, y no lo estaba leyendo desde la perspectiva bíblica ni la perspectiva espiritual, lo estaba leyendo desde la perspectiva humana y geográfica, y mencionaba todos los territorios que cuando David entró al reinado pudo conquistar. Prácticamente David conquistó sobre los enemigos filisteos, que eran los que tenían oprimidos al pueblo de Israel. Y se hicieron tantas cosas que, digamos, era una gran trayectoria humana, en donde esto generó el respeto de las personas a su alrededor para reconocer a David como un rey muy importante sobre la nación de Israel. Pero en la propia historia hay una mancha, hay un hueco. Y esa historia, hermanos, esto una vez más, lo estoy viendo desde la perspectiva humana. Llega un periodo de años en el que David ya no se escucha, ya no hace tantas hazañas ni tantos milagros en cuanto a la nación, de vencer, de tener victorias de guerra y todo ello, sino que hay un estancamiento. Y entonces, en esa etapa de la historia, cuando se compara con las Escrituras, es justamente la misma etapa cuando David cometió pecado con Betsabé. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que sí, era un hombre valeroso y fuerte y dotado de muchos dones que por la gracia de Dios habían sido depositados. Pero David tuvo errores. Censó al pueblo, ¿verdad? Y esto era un criterio para sentirse orgulloso de lo que estaba sucediendo en la nación de Israel. Y toma a una mujer que no era mujer suya y manda matar al esposo de esta mujer. Y todos esos desaciertos, hermano, ¿sabe en dónde se reflejan? En que la nación de Israel, después de ir en un avance tremendo, comienza ahora a tener una desestabilización, no solo en lo político, ¿verdad?, también en lo espiritual como nación. Y comienzan a perder, y comienzan a decaer. Y David mismo comienza a entrar en sentimientos depresivos, y como persona comienza a decaer. Y por la gracia de Dios, hermanos, sabemos que hay restauración de la persona de David. Pero, hermano, cuando una persona decide utilizar su recurso, su intelecto y todo lo que Dios le ha dado para su propio bien, va a equivocar. Y lo que estamos viendo, hermanos, es cómo el creyente, cuando pierde de vista este señorío y también la fe en cuanto a que el Señor es suficiente para nosotros, viene el pecado como muestra inmediata. David, anteriormente a ello, hermanos, había hecho grandes hazañas, hazañas tremendas para la nación. Había derrotado a un gigante, había dominado el pueblo enemigo, y tropieza en adulterio. Nada, hermano, nos indica que haber tomado buenas decisiones en el pasado nos va a mantener en garantía de tomar buenas decisiones en el presente. La sumisión, hermanos, es por fe, por creer que la decisión que voy a tomar, si es el Señor quien me está mostrando este camino, es un camino mejor. Abraham fue llamado de esta manera, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No hay más descripción. Moisés fue llamado de una manera semejante, y otros tantos fueron llamados de una manera semejante. No les fue dado un plano, ¿verdad?, de punto por punto, paso por paso, de lo que tendría que ocurrir. Era una decisión, hermanos, un día a la vez. Las decisiones eran día a día que se tenían que tomar. Así es una vida de fe, hermano. ¿Cuál es la razón por la que nosotros no tomamos decisiones con seriedad, hermano? Es que no sé qué va a ser el día de mañana, ¿verdad? Tengo temor. Si yo supiera, si tuviera una bola de cristal que me dijera cómo va a ser mi vida de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, me ayudaría a tomar decisiones, hermano. Eso es imposible. La vida del creyente se vive por fe. Las decisiones del creyente se toman por fe. Y la sumisión en el creyente se ha escogido solamente cuando se vive a través de la fe. Y también, hermano, la sumisión es una actitud de gozo. La sumisión debe ser gozosa. Vamos a Lucas 1, versículo 45. Vamos a ver un ejemplo de una persona que es desafiada hacia un reto, y hay una sumisión donde se implica la fe y también el gozo. Lucas 1:45 en adelante. Dice, versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Aquí está María, visitada por el ángel, y diciéndole cómo el Señor le había escogido, que de ella nacería Jesús. Y esta mujer, cuando escucha esta revelación y este propósito de Dios, consideramos, hermano, que quizá hubo temor. Esta mujer pregunta, ¿y cómo será esto? No lo pregunta porque hay incredulidad, lo pregunta porque hay ignorancia de cómo las cosas podían suceder así. Pero ella cree y dice, sea como tú quieras que sea, prácticamente las palabras de María. Y hermanos, en el versículo 34 dice, cuando el ángel habla a María, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y en el versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Había sumisión, ¿verdad?, por fe. Hágase conmigo como el Señor quiera. Y no tan solo había una sumisión por fe, no experimentando antes el acontecimiento que se iba a dar, pero había una sumisión por gozo, en donde dice en el versículo 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hay alabanza, hermanos. María no solo obedeció, sino que alabó a Dios por ser parte de su plan. La sumisión de esta mujer se realizó con alegría, y es probable que pensemos que al ser una noticia de tal magnitud, era sencillo obedecer. Pero cuando pensamos en lo que esto implicaba, la habladuría, ¿verdad?, de la gente y el desconocimiento de la gente, también implicaba que ella tendría que ser desprestigiada por una parte de la sociedad. Pero lo que a ella animó a aceptar y entender era que había fe en las palabras que había escuchado, había sumisión, pero también había gozo por ser parte del plan de Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos sometemos gozosamente a los planes de Dios? ¿Cómo nuestra actitud al obedecer los deseos de Dios expresados en su palabra? A veces confundimos, hermano, la obediencia con únicamente hacer actos externos. Tira la basura y como robots, ¿verdad?, agarro la bolsa, voy y la dejo y regreso. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Ve a la iglesia y venimos como robots sin emitir ninguna pronunciación, sonido, ni gesto. Y como robots llegamos, nos sentamos, llegamos, nos vamos. Ayúdame a hacer esto. No, hermanos, hacemos expresiones, ¿no es cierto? Cuando alguien nos habla, expresamos. Y nuestra expresión nos dice si lo estamos haciendo con agrado o lo estamos haciendo con desagrado. Sí, puede ser que alguien diga, bueno, pero tiré la basura. Bueno, pero fui a la iglesia. Bueno, pero fui a trabajar. Hermanos, una obediencia a medias no es obediencia, ¿verdad? Sigue siendo desobediencia. La actitud, hermanos, de la sumisión debe llevar gozo. Es diferente cuando una persona acude a servir, acude a participar, se involucra en los planes de Dios porque está convencido y está agradecido de ser parte de ese plan, hacer las cosas como un mecanismo, por una obligación, por una exigencia personal. Es diferente, hermanos, cuando hay una actitud de gozo. Y, hermano, en verdad, qué bendición es cuando somos llamados a servir. Qué bendición es cuando somos llamados a participar de cualquier forma que se nos llame a participar, porque el Señor es dueño de nuestras vidas. Y si nos llama a participar, hermanos, no es porque nos quiera hacer la vida imposible. Hay muchos mejores que nosotros, que saben hacer mejor las cosas. Pero si nosotros hemos recibido ese llamado, es solamente por su gracia. Es solamente porque Dios es tan bueno que quiso llamarnos a nosotros y quiso elegirnos a nosotros. Hemos dicho, hermanos, que la mayordomía responsable reconoce un señorío. La mayordomía responsable responde en sumisión, y vamos a terminar con el último punto. La mayordomía responsable rinde un servicio. Mateo 24, donde estábamos al principio, ya estamos por terminar. Regresamos a Mateo 24 y vamos al versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa? Es la palabra que dice aquí. Siervo fiel y prudente. Otra manera de describir tanto el oficio como el carácter de un mayordomo, hermanos, es siervo. Siervo, ¿verdad? En Mateo 25 es la misma expresión con la que se identifica María. Ahorita los versículos que leímos, donde dice, he aquí la sierva del Señor. Hermano, cuando una persona llega a decir, he aquí tu siervo, no está diciendo nada más de palabra. Cuando una persona decía, he aquí tu siervo, ¿verdad? O a veces decía, heme aquí, ¿qué significaban estas palabras? Estoy rendido totalmente a tu voluntad. ¿Se acuerda cuando Samuel fue llamado y qué dijo él? Heme aquí, ¿verdad? Estas palabras, hermano, era, no voy a responder, no voy a refutar, no voy a preguntar, no voy a cuestionar. Simplemente, como dijo María, hágase conmigo lo que sea tu voluntad. Esas fueron las palabras de María. Hágase conmigo de acuerdo sea tu voluntad. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que en su oración usted dijo estas palabras? Usted expresó ese sentir. Señor, que sea hecho conmigo de acuerdo a tu voluntad. No voy a preguntar, no voy a cuestionar, no voy a sugerir. Sencillamente estoy dispuesto a acatar la voluntad que hay en tu corazón. Estoy dispuesto a hacer ajustes, estoy dispuesto a tomar decisiones para que se haga lo que tú quieras. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted oró de esa manera? Estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tú quieras que yo haga. Si he de renunciar a alguna comodidad, si he de participar en alguna obra, si he de disponer de lo que tú me has dado, lo que tú quieras, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted se ha rendido en servicio de esta manera? ¿Cuándo fue la última vez que usted, como María, dijo, hágase conmigo de acuerdo sea tu voluntad? Hermanos, ¿cómo se rinde un servicio? Cuando se sirve con los bienes personales. Vamos a ver varios ejemplos de servicio. Se puede servir con los bienes personales. Esta tarea, hermanos, a la que fuimos llamados como creyentes, implica todos los aspectos de nuestra vida. Rendir y servir con nuestro dinero, con nuestra salud, con nuestro tiempo, con nuestra mente, con nuestro trabajo, también con nuestro ocio, con nuestros dones y con nuestros talentos. Con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, somos llamados a servir. Hermanos, porque somos mayordomos del tiempo que tenemos. La vida es relativa y es diferente para cada persona, ¿no es cierto? Hay personas, hermanos, que han vivido 5 años y a esa edad fue en los planes de Dios que pequeños terminaran su vida a esa edad. Ha habido otros que han vivido 40 años, hay otros que han vivido 80 años y algunos han vivido más de 100 años. Por eso decimos, hermano, el tiempo es relativo en que el Señor nos dará a cada uno. Pero yo creo que no nos debemos de preocupar, hermano, cuántos años vamos a vivir. Yo creo que por muchas pastillas y cremas, ¿verdad?, que podamos consumir, un día nos vamos a ir, ¿no es cierto? Un día ya no vamos a estar aquí. Y hermano, y más que preocuparnos por inmortalizarnos, ¿verdad?, o tomar, beber de la fuente de la eterna juventud, más bien sería preguntar, ¿y qué si es hoy mi último día? ¿Qué si hoy es cuando el Señor me llamara a su presencia? A lo mejor ya terminando el servicio, ya fue mi último servicio. ¿Cuál sería la biografía que se escribiría acerca de su vida? ¿Qué serían los datos relevantes? ¿Cuál sería las frases que le caracterizan? ¿Cuál sería la personalidad o cuál serían las virtudes a seguir de las personas que le conocieron y le siguieron? Yo creo, hermano, que no debemos de preocuparnos por cuánto es el tiempo de vida que tenemos, sino cómo estamos administrando y cómo estamos utilizando ese tiempo que nos ha sido dado con altos propósitos. No nos ha sido dada la vida para ser los más ricos del mundo, ni los más guapos, eso es imposible, ¿verdad? No nos ha sido dado el tiempo para buscar toda la fama de este mundo, hermanos. Una vez más, el tiempo y la vida nos han sido dadas para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios. Y hermano, el apóstol Pablo, no vamos ahí, pero en Efesios 5, 16, él dice, ¿verdad?, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y estas palabras, hermano, ¿qué es lo que dice? Que no tiremos nuestros minutos a la basura. A veces, hermano, está bien la recreación y a veces peleamos que la recreación es parte del individuo y del ser humano. No tenemos que pelearlo, estamos de acuerdo, ¿verdad? La recreación es buena en su momento, salir, paseos con la familia. Si hay algo selecto que pudiéramos ver como familia, que no va a dañar nuestra vida, a algún programa televisivo, tampoco sería a cuestión de debate y de polémica. Hermano, pero ¿qué pasa cuando hay exceso sobre ese tipo de cosas? Cuando las personas solamente piensan en pasear y disfrutar y pensar ahora en dónde va a ser mi próxima parada, ¿verdad? ¿Y dónde va a ser mi próximo viaje, mi próxima salida? Ya quiero que sea viernes, ya quiero que sea sábado, ya no quiero ir a trabajar. Cuando una persona solamente vive para eso, estamos entendiendo, hermanos, que el tiempo se va a la basura. Qué lamentable es que las redes sociales, siendo de verdad recursos que pudieran ser bien, bien aprovechados y muy, muy útiles, a veces son solamente el quitatiempo de nuestro día. Estar 2 horas, 3 horas en redes sociales, estar viendo televisión tanto tiempo. Hermanos, son minutos que se van a la basura y ya no van a regresar. Ya se fueron, ya están desperdiciados. Somos, hermanos, mayordomos del tiempo y un día se preguntará qué hicimos con cada minuto que se nos dio. Somos mayordomos de los talentos que Dios ha dado a nuestra vida y un día se nos preguntará qué hicimos con ellos. Y debemos de utilizarlos, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Qué está haciendo usted con sus talentos? No los esconda, no los use mal. No lo use solo para beneficio personal, ni para exhibirse como una persona especial y ser reconocidos por la gente. Bueno, es triste cuando el Señor da talentos o da dones a su pueblo y son mal utilizados. Hay como el mayordomo infiel, que mejor prefirió enterrarlo y no utilizarlo para no arriesgarse. Y hay otros que lo utilizan mucho, pero solamente para exhibicionismo personal. Y es solamente bajo malos deseos e intenciones. Hermano, pero qué bien será escuchar las palabras, bienaventurado, ¿verdad? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando una persona reconoce las capacidades que Dios le ha dado y las utiliza para el desarrollo del Evangelio, para el desarrollo de la obra de Dios. Hermanos, ¿qué hacemos con nuestros pensamientos? Todos tenemos materia gris, ¿verdad? Si enfocáramos nuestro pensamiento más en cómo poder ayudar la obra de Dios, y nuestros recursos personales, creo que las cosas serían muy distintas. También, hermanos, somos llamados a servir con nuestros bienes materiales. Y aquí estamos hablando de recursos económicos o de posesiones que podamos tener. La mayordomía del dinero, hermanos, representa en cómo ganamos el dinero y cómo lo gastamos. Porque no tan solo es tener el dinero, ¿cómo hacemos ese dinero? Cuando un creyente se involucra en negocios ilícitos, dudosos, cuestionables, no es una buena mayordomía, hermano. El Señor nos anima a vivir en integridad, aún en los aspectos laborales. Hermano, la vida cristiana no nada más tiene que ver en la iglesia, ¿verdad? La vida cristiana tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo ganamos el dinero que llega a nuestros bolsillos? ¿Y cómo gastamos el dinero que llega a nuestros bolsillos? La Biblia habla de la generosidad. Muchas veces nos hemos estandarizado tanto en la enseñanza del diezmo, una enseñanza que fue dada en una ley antigua y que el día de hoy sigue teniendo aplicación para nuestras vidas. Hermano, puede ser que haya personas que dando su diezmo lo hacen por mera legalidad, como lo dijo el fariseo cuando estaba con el publicano: yo doy diezmos de todo lo que gano y ayuno dos veces a la semana. Hermano, no es un deber, no debe ser un deber solamente, debe ser un querer. Todo lo que damos para la obra de Dios. La Biblia habla de generosidad por encima de lo que es el diezmo. Hubo una ocasión, un debate en el que yo estaba presente como espectador acerca de este tema, de lo del diezmo, que si era bíblico, que si no era bíblico, que si fue en la antigüedad, que si tiene vigencia. Y hubo una persona que dijo: preferiría creer y pensar que el diezmo es aplicable a nuestros días y que por lo menos estamos haciendo una parte, porque cuando vemos el Nuevo Testamento y vemos de la generosidad y hablamos de la gracia, es mucho más que un 10%. Es mucho más que un 10%. Y dice, y si el diezmo no sería una parte elemental, entonces estaríamos hablando de algo mucho mayor. Y hermano, cuando nosotros cuestionamos o rehusamos cumplir con nuestras responsabilidades económicas, creo, hermanos, que no es un aspecto de teología. No son dudas bíblicas. ¿Sabe qué es lo que generalmente sucede, hermano? Es que es una lucha en el corazón, una lucha egocéntrica, por la que se cuestiona que si es vigente, que si no es vigente, que por qué y esto. Hermano, si vamos al simple principio de la generosidad, debemos dar más de lo que es un 10%. Y hermano, también sería oportuno preguntarnos qué tan frecuentes somos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas y con qué actitud lo hacemos, porque puede ser que sí seamos muy constantes en ese asunto, pero con qué actitud. Puede ser como la persona que da y no da, da pero resiste al final y se rompe un poco el billete y ya mejor lo suelta, ¿verdad? Pues sí, porque pues ni que te lo quedes tú y ni me lo voy a quedar yo, pues ya mejor quédatelo tú, ¿verdad? O lo damos generosamente, hermanos. Estamos esperando el momento de poder ser de utilidad a la obra de Dios. Y hermanos, también somos administradores de nuestros recursos materiales, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestra vida, y también lo somos, hermanos, de nuestro cuerpo. También somos mayordomos de nuestro cuerpo. Todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, también de eso vamos a dar cuenta. ¿Cómo vivimos, hermanos, nuestro cuerpo? Hay algunas denominaciones que tienen mucho énfasis, mucho cuidado en el cuerpo. No tomes café, no tomes coca, no tomes esto, no hagas aquello. Y qué bien. Creo que de alguna forma, hermano, el creyente debe tener una convicción de cuidar su cuerpo. Pero no tan solo es cuidar su salud, también es cuidar su integridad, ¿verdad? Su integridad, su pureza. Cuidar, como dice Pablo, presentar sus miembros como miembros de justicia al Señor. Cada aspecto de su cuerpo debe ser presentado al Señor, y así su vigor y su energía, para que el Señor lo utilice como a Él le parezca mejor hacerlo. Hermano, el creyente tiene deberes: mantener su familia, sostener a ministerios de su iglesia local, hacer obras de caridad al prójimo, de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. Hermanos, a la administración, el mayordomo fiel y prudente, podemos darle otra categoría importante. Es una persona sabia que administra sus bienes en prioridades de acuerdo a las metas eternas. Administra los bienes que Dios ha puesto en sus manos, priorizando de acuerdo a las metas eternas. Hermano, ¿cuál es nuestra perspectiva de la mayordomía? Quisiera invitarle esta mañana a que pudiéramos meditar un momento en ello y decir: todo lo que usted tiene, todo lo que usted es del Señor. Y por lo tanto es necesario ponerlo a disposición, en servicio de todo ello. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar nuestro rostro para terminar en oración. Padre, te damos gracias porque tú nos permites tener una